directamente desde el centro de la zona del desastre, el pasaje San Cristóbal Record. Royalty Music. JCK. La noche maquinaria detrás del lápiz. Acompáñame, no te imaginas lo que estoy pensando. Solo pienso en ser y tú prefieres seguir bailando. Acompáñame, no me castígame, solo persígame. Si te da no va a querer que te suelte. Mucho reggaetón, mucho reggaetón, mucho. Nos vamos para la playa y contigo me ducho. Tira la toalla, mami, sabes lo que te haré. Bajo el agua, mami, se siente chévere. Mucho reggaetón, mucho reggaetón, mucho. Nos vamos para la playa y contigo me ducho. Tira la toalla, mami, sabes lo que te haré. Que bajo el agua, mami, se siente chévere. Chica, pide que le den, que le den, que le den, que le den, que le den, que le den. Y chica, pide que le den, que le den. Vamos a pegar la música como los noven del dengue. Vamos a hacer un parizongo desde enero hasta diciembre. Comprende, el que no se navega poco vende. Yo tengo el arsenal de las empengas. Tu guri en Fórmula 1 yo seré tu piloto. Con tanta maquinaria tengo el cerebro roto. Movimiento masivo, sandungas a ojo. Esta Semana Santa voy a ser tu devoto. Yo le soledé, ponete pa' que te den. Si no aguanta el maquineo te pregunto quién. Va a ponerse en el camino pa' pasarte el tren. Mi chica lo que mucho. Nos vamos para la playa y contigo me ducho. Tira la toalla, mami, sabes lo que quiere. Bajo el agua, mami, se siente chévere. Mucho reggaetón, mucho. Nos vamos para la playa y contigo me ducho. Tira la toalla, mami, sabes lo que quiere. Que bajo el agua, mami, se siente chévere. Para luego es tarde, eres una diva. Demasiada carne para este caníbal. La Miss Universo está fuera de liga. Campeona del barrio, la Kela. Nos vamos